Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la intérprete japonesa Midori Takada en su primer disco, Through the Looking Glass, de 1983. Midori Takada es una compositora y percusionista japonesa que formó parte del grupo de free jazz Tom Clamy y también ha participado en los dos lanzamientos del grupo japonés de percusión Wahoo Ensemble. Ella se ha hecho conocer por combinar la música del Extremo Oriente con el jazz. Pionera de denominado ambient, sostiene que todo en este mundo es sonido. Su aparición rompió con el predominio masculino del minimalismo japonés. Sus influencias van desde el francés Erik Satie hasta Terry Riley y John Cage. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la intérprete japonesa Midori Takada en su primer disco, Through the Looking Glass, de 1983. Midori Takada comenzó a componer y a presentarse en público a fines de los 70. Sus trabajos fueron designados como minimalistas por su parentesco con los del norteamericano Steve Reich. Por otro lado, su forma de componer en capas de ricas texturas nos remite también al músico británico Brian Eno. De todas maneras, su estilo personal supera todas esas vinculaciones. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Midori Takada formó parte del Wahoo Ensemble, una agrupación de corta vida, que en 1981 lanzó dos discos históricos, Wahoo and Kimotion. Su música hipnótica fue relacionada por los comentaristas especializados con los trabajos de Steve Reich y Terry Riley, sin desconocer influencias africanas. El término Mkwashu viene del swahili, dialecto de alguna tribu sudafricana.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la intérprete japonesa Midori Takada en su primer disco, Through the Looking Glass, de 1983. Midori Takada se lanzó posteriormente a su carrera solista, debutando discográficamente con Through the Looking Glass, lo que estamos escuchando hoy. Allí, Midori Takada tocó un amplio rango de instrumentos: marimba, gongs, ocarinas, campanas y botellas de vidrio. Through the Looking Glass es un disco que solo pudo ser creado en estudio. Lo que quise componer fue muy difícil de escribir. Cada sonido fue como pintar un lienzo. Thank you. Midori Takada es una profunda pensadora sobre el sonido. Sus explicaciones orillan lo místico. El texto de este programa fue extraído de dos fuentes. Un artículo del 11 de enero de 2017 de Alais Mateu y una nota publicada en el diario inglés The Guardian del 24 de marzo del mismo año. El disco escuchado hoy fue Through the Looking Glass, de 1983. Dedicamos el programa a La Rantifusa con humos de gran bacana, que por temor a la cana no va a ligar la marrusa. Thank you.